nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Muy buenos días, aquí estamos, un nuevo programa de Nosotros y los Medios desde la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Gustavo Bulla, Gustavo Gordillo, ¿cómo les va? Muy bien, señora Ivana Casas, muy bien de este lado. Acá estamos dispuestos a hacer el programa número 48. Con la operación técnica de Martín Gómez desde aquí, desde los controles centrales está Javier Lofeudo y Gustavo Tenagli en la producción y nuestra amiga Perla Damuri. Claro que sí, ahí la escuchábamos en el noticiero. Un beso grande a Perla desde aquí. Tenemos vías de comunicación y eso, Ivana. Eso, vamos a recordar la línea telefónica gratuita de Radio Provincia, es 0800-222-1270. La dirección de correo electrónico es nosotros@amprovincia.com.ar. Facebook, Nos los Medios, y el blog, donde pueden encontrar programas anteriores también, nilmedios.blogspot.com. Eso es, programa número 48, señoras, señores, niños, ancianos, mamíferos y demás seres casi vivos que nos escuchan en este día sábado 16 de julio de 2011. Comenzamos el programa número 48, Il Morto Chi Parla, porque aún hablamos pese a tantas heridas sufridas durante tanto tiempo, ¿no? Seguimos en pie, El Muerto que Habla es este número de programa de Nosotros y los Medios, que por si alguien no lo sabe, se trata de pensar, reflexionar, recordar, subrayar algunas de las cosas ocurridas en la patria mediática de nuestra cruel Argentina. Y un día como hoy, le digo, Bulla, Casas, ¿saben? Un día como hoy, 16 de julio de 2011, en el año 622, 622. 622, qué lejos queda eso. Queda lejito, lejito. ¿Cuándo se llega? Dijo Mahoma, que partió rumbo a la Meca un día como hoy. Mahoma, el de las... Mahoma ese, el de la... Don Mahoma entonces partió rumbo a la Meca, rumbo a Medina. Este hecho es conocido como la Égira y es constituye el día número uno del calendario musulmán. Uh-huh. Un día como hoy comenzaba a medirse, a partir de un día como hoy se mide el calendario musulmán. Así que eso, o sea, pasaba. Que es el año nuevo. Así que un saludo a todos los turcos. Lo que nosotros normalmente le llamamos, y con cariño, turcos, ¿no? Que, sí, que sí. Los hay mucho en nuestro país. Sí, y que, bueno, a los que nosotros llamamos turcos incluye a los judíos, por ejemplo, que nada tiene que ver con esto, pero bueno. En este caso a los que profesan la fe musulmana. ¿Eh? A todos los que profesan la fe musulmana, menos a uno. mucho más acá, como 1100 años más acá, un poco más incluso, un señor llamado Amadeo, que no Carrizo, pero sí Mozart, se mandaba un disparate, decidía estrenar en el Teatro del Pueblo de Viena. Una ópera. Ajá. Cantada en alemán. Claro, usted dirá, y bueno, tenían en Viena, ¿en qué era van a cantar? No, porque en ese momento, estamos hablando de 1782, las óperas se cantaban en italiano. Claro. Mozart realiza un acto de nacionalismo, un acto revulsivo para la música, y dice, bueno, las óperas se cantan en el idioma de cada uno. Algo así como lo que hizo Lito Nevia un poco más acá con el rock en español. Algo de eso, algo de salvando eso. Salvando la distancia. Sí, sí, sí, sí, salvando las distancias. Muchos años de distancia. No sé qué edad tendría Mozart en S.A. en esos años. Es famosa. Y muy viejo, ¿no era? Porque es famosa crepó su, joven. Su precocidad. Lito claro. Nevia, por ejemplo, la balsa la compuso a los 15 años. Claro, una precocidad tal que cuando alguien le dijo, escúcheme, don Wolfgang, ¿cómo hago para componer una de estas cosas que usted hace? Dice, bueno, tenés que estudiar armonía durante 10, 15 años, composición durante otros 10, 15 años, piano durante por lo menos 20 años. Dice, si usted componía eso a los 5 años, pero pues yo no le preguntaba a nadie, claro, dijo Mozart. Claro, hizo bien, hizo bien. 1782 entonces estrenaba Wolfgang Amadeus Mozart su Rapto del Serrallo en el Teatro del Pueblo, digamos, de Viena. En 1948 nacía el autor de Pedro Navaja, Rubén Blades. Es decir, es un día muy musical. Es un día muy musical, es un día muy musical. Un, digamos, un emblema de esa mixtura de ritmo que el marketing le ha dado en llamar salsa. Exactamente, exacto. Pero un gran músico latinoamericano. Un gran músico, un gran poeta, un tipo, un grosso, actor. Actor. ¿No? Candidato a presidente fue Rubén Blades. Sí. Tiene una sola mancha en su legajo. ¿Que es hincha de...? No, hay un salame acá en la provincia de Santa Fe que dice que va a ser candidato a gobernador, que lo tiene como ídolo. Miguel del Cel. Eso... mancha. ¿Vos me decís que Rubén Blades es ídolo de Miguel no, del Cel? No, Miguel del Cel dice que su ídolo por eso, es Rubén Blades. Por eso, Rubén Blades es ídolo de Miguel Cel. Y espero que Rubén no lo sepa, porque si no, también él se sabe. O por lo menos que no se acerque a contribuir a la campaña. No, de ninguna manera, porque aún en su candidatura perdidosa a presidente de Panamá, planteaba un programa bastante distinto al de los Globos y... bastante distinto, que sí. Ya nos vamos a referir durante el programa. Durante todo el programa de hoy. En 1950, también tiene que ver con la música latinoamericana, casi por antonomasia. Cuando se habla de Latinoamérica y se habla de música, uno piensa en el gran país del norte de acá nomás. Sí. En el Brasil. O la música que se apagó ese día, sería. Ese día no se tocó ninguna música, o por lo menos nadie bailó. No. Quedaron no. Todos enmudecidos en el Maracaná. Cuando Uruguay lo venció por 2-1 y produjo, se cargó la Copa del Mundo. Y produjo el maracanazo. El famoso bueno. Maracanazo, que bueno, una crónica legendaria del Gordo Soriano habla de cómo el que hizo el gol dice, yo si cuando vi cómo se puso la gente cuando les hice el gol, dice, si hubiera sabido no lo hacía. Sí, no, y el famoso negro jefe, el 5 de Uruguay, bueno, el jugador número 5 para que no saben de fútbol, es emblema en Uruguay, es un líder que suele maltratar a los rivales con mucha fiereza, con la fiereza charrúa que se les reconoce. Y el negro jefe salió esa noche a tomarse unas pingas, unas callallas, como le dicen los cariocas a lo que toman ahí de parado contra uh-huh. el mostrador. Y dice haber llorado con la tristeza del pueblo brasileño. Alguien que acababa de ser campeón y que quedó en la historia, se conmovió por la inmensa tristeza de ese pueblo que bueno, después fue recompensado futbolísticamente con creerse ganando 6 Copas del Mundo y demás. Pero esa, que era la que tenía que ganar, no la pudo ganar. Esa no la pudo ganar y bueno. Y esperemos que hoy... Esperemos que entonces podamos solidarizarnos con el pueblo uruguayo sí, después del partido. Sí, sí. ¿Sí? Esperemos que no sea una fecha emblemática para el fútbol uruguayo, dado que hoy, como todos saben, disputará con Argentina los cuartos de final de la Copa América. 1973, 16 de julio, como hoy, se revela la existencia de conversaciones grabadas por el presidente estadounidense Richard Nixon relativas al Watergate. Esto tiene que ver con una cantidad de redes de espionaje que el presidente Richard Nixon y mucho de la CIA, del FBI, venían escuchando mayormente a todo el mundo. Pero alguien le da la cana a Nixon, se porta mal Nixon con alguien y el Departamento de Estado decide utilizar a alguien haciéndose llamar como garganta profunda, Deep Throat, se pone en comunicación con un ex agente de la CIA que trabajaba en un periódico importante con el señor Woodward y le pasa la data. Dice, mira, acá Nixon está espiando a todo el mundo. Este dice, ¿cuánto hay? Tanto, listo. O sea, hace el arreglo, salen todos los diarios, Nixon termina siendo volteado. Sí. Y constituye un hecho emblemático, digo, ¿por qué tiene que ver? Porque constituye un hecho emblemático del periodismo occidental. Cuando se piensa en la prensa libre, cuando se piensa en el cuarto poder, cuando se piensa en las posibilidades que un periodista tiene de desarrollar su tarea, uno de los íconos, uno de los hitos es el Watergate, ¿no? El periodismo volteando a un presidente norteamericano. Bueno, la verdad es que no fue el periodismo, sino fue la CIA, y que quien oficiaba de periodista también era agente de la CIA. Y ahí se armó la cocinita. ¿Dustin Hoffman o Robert Redford? Dustin Hoffman. Dustin Hoffman. Sí. Yo lo tenía por buen actor y al final había sido un servicio. Y así son estos muchachos. Ahora, yo tengo dos efemérides extra. A ver. Una, que tiene, para que de una vez por todas entendamos que todo tiene que ver con todo. Quien nació un día como hoy y cumplía 7 años el día del maracanazo era otro Rubén, no Blades. Lo acabo de escuchar en otro programa. Rubén Rada. El Negro Rada. El Negro Rada, hoy está cumpliendo 68 años. Qué lindo, un gran, un gran músico también. Sí, sí. Rubén tocayo de Blades y muy futbolero, así que él decía que recuerda su cumpleaños de 7 años como un día extraordinario, el día que Uruguay salió campeón del mundo. La otra efeméride que está faltando acá y que le pifiamos por un día es que hace un añito empezaba una, ¿cómo es? Una gesta probablemente interminable. Sí, que sabemos cuándo empezó, pero no cuándo termina. Exactamente, probablemente mañana. Hoy puede ser, que es Nosotros y los Medios, hoy está cumpliendo un año. ¡Feliz cumpleaños, Buya! Casi feliz cumpleaños. Casi feliz cumpleaños, Iván Acasas. Feliz cumpleaños, allá lo tenemos también a Martín Gómez y a todos los compañeros que están allá en La Plata. Hace un año, un día como hoy, sábado, que era 17 de julio, iniciábamos este programa. Este programa. Y aparentemente que todavía no se dieron cuenta de lo que hacemos. No se dieron cuenta que seguimos. Claro, esto viene una vez, no viene más. Claro. Así que, bueno. Así que un saludo a Gogó, también a Roberto Sardenga, los directivos de la radio que. A Mercedes García, que nos ayudó con toda la artística y que la hemos sumado al Facebook hace muy poquito. Un saludo a todos. Todos estamos cumpliendo un año de programa mañana. Y bueno, para festejar un año, qué mejor que globos. Exactamente. En los cumpleaños hay globos y demás, así que me parece que se impone hablar con el inventor de los globos. Bueno, usted dice globos y yo le digo, como cuando éramos chicos, ¿de qué color? Aparte, globos, ahora no se usa tanto, pero sí, cuando éramos más chicos significaba otras cosas. Significaba mentira y demás, ¿no? Ah, no, también sí, claro. Me estás vendiendo un globo, o el famoso globo de ensayo. Todo tiene que ver con todo, tiene razón. Te tiro una ahí para ver si picás. Lo cierto es que esta semana comenzamos con un espléndido triunfo, un arrollador triunfo, un inesperado por lo cuantioso, por lo abultado, ¿sí?, triunfo de uno de los hombres menos comentados en los medios argentinos. Estamos hablando del señor nacido en Ecuador, Jaime Durán Barba. ¿Pero que fue candidato Durán Barba? Él no, su muleto. Ah. Puso a uno ahí. Y lo chamulló. Mirá, ¿sabés cómo es esto? Durán Barba es el asesor de imagen y comunicación de Mauricio Macri, que ganó las elecciones el domingo pasado. La revista Noticias, vuelta, bastante más macrista que nosotros, por cierto. Lo ha puesto en su tapa como el gran titiritero y ha puesto al jefe de gobierno que va por la reelección como poco menos que su marioneta. Y sí, uno es el titiritero y el otro es la marioneta. Yo creo que en realidad fue sostenido algo así como, por lo sorpresivo de la magnitud del triunfo y por su consecuencia en el triunfo de Macri, es tenido algo así como un mago, porque esa es más o menos la manera en que lo entrevistan a Durán Barba. ¿Sí? Como, bueno, explicanos los trucos, ¿cómo es esto? ¿Cómo se hace? Y Durán Barba explica, y lo vamos a escuchar y después vamos a comentar alguna cosa. ¿Cómo no? Hay un un tema real. Los partidos políticos en América Latina y un modelo de hacer política hijo de la radio está en agonía. La radio fue la que instauró la democracia acá, más que Ley Sáenz Peña, y nace un estilo de política basado en la voz, que entra en crisis con la televisión, y esa crisis se vuelve un terremoto con el internet, los celulares, las computadoras y demás. Entonces estamos en un momento en América Latina en que el viejo tipo de liderazgo agoniza. Yo soy muy objetivo y no milito en nada. La edad de las seguridades se me pasó cuando era muchacho izquierdista y violento, y ahora vivo la edad de las preguntas más que de las certezas. Y por eso les empecé diciendo, no soy vocero de Macri, no soy vocero del PRO. Hay una falsa idea de que yo manejo a Macri. No hay tal en absoluto. Yo creo además que un consultor político que dice que maneja un político es un chanta. Ah, bueno, querida, bueno, nos sacamos las caretas entonces. Discutimos muchas veces, tenemos mucho respeto, mucha amistad. Es un gran amigo mío a esa altura, pero no lo manejo en absoluto. Eso es una falsedad radical. Es una cuestión de actitud. Nosotros no trabajamos porque, digo nosotros, porque conmigo trabaja un equipo muy grande de gentes, argentinos, ecuatorianos, españoles, mexicanos, brasileños, es un gentil que trabaja conmigo. Con esto lo que hacemos ante todo es investigar qué está en la mente de los ciudadanos de una ciudad o de un país. Cómo están, no pensando, cómo están sintiendo la política. Son diversos conceptos, pensar y sentir. Y a partir de conocer esos sentimientos, tratamos de ver la política de ese país o de esa ciudad desde los ojos del ciudadano común, que normalmente son totalmente diversos de ese 10% o máximo 20% que está informado. Es otro mundo. Uno tuvo la percepción, en verdad, que todo fue un poquito desprolijo, desde la mirada de uno. Y ahí está un punto importante. Usted está poniendo el punto sobre la I. Desde la mirada de una persona de su sofisticación intelectual fue desprolijo. Estuvo muy bien desde la mirada de un señor que vende choripanes en mataderos, como son la inmensa mayoría de los votantes. A ver. Estos intelectuales indignados con el triunfo de Macri, indignados con lo que decidió en la primera vuelta, por lo menos, después que iba en el balotaje, la mayoría de los ciudadanos de la capital, o una amplísima primera minoría, dicen justamente esto. Lo que pasa es que Macri le habla a los sectores que no están informados. Uno dice, che, ¿pero qué quieren? ¿Instaurar otra vez el voto calificado? Porque lo que piensan valen dos y lo que no piensan valen uno. Hay una cosa que se llama democracia. A quienes hemos tenido una formación académica enredada, a veces nos fastidia. ¿Qué? ¿Pero qué dice? Felizmente, en donde hay televisión, hay mucho menos violencia. Felizmente, en donde hay televisión, hay menos posibilidades de hacer cosas idiotas. Estamos desde esa mayoría de la política y desde ahí elaboramos una estrategia y elaboramos consejos. No hay en absoluto la idea de que yo esté detrás de Macri, pero sí, él es un político moderno que oye estos análisis, escucha las encuestas y hace la política como se hace en Estados Unidos. Es que la política antigua eran palabras que pretendían transmitir ideas, sin lugar. Y la política actual es de imágenes que pretenden transmitir sentimientos, no ideas. Flipper está tratando de decirnos algo, abuelo. Macri nunca ha hecho una concentración para cerrar su campaña trepando hacia un podio a dar un discurso. Ha estado siempre mezclado con la gente, no lejano. No han visto ustedes nunca una caravana del PRO. No han visto nunca ninguna de las formas de la vieja política. A ver, si lo agarro en una trampa. Digo, usted también dijo y elogió mucho a la presidenta Cristina Fernández. Ahora, de estas características Cristina Fernández, muchas no tiene. Es más de la vieja política. No. Y tanto les gustaba al presidente Néstor Kirchner y al presidente Cristina Fernández que con de Narváez le ganamos la elección en la provincia de Buenos Aires. Con el mismo esquema de comunicación política de Macri. Es un tema de estilos de comunicación. No le veo lo grandioso. ¿En serio es el jefe de los mini supers? Y si estaban escuchando ustedes, nada más y nada menos que al jefe de los mini super. Glorioso Jaime Durán Barba, hombre nacido en Ecuador, ex militante de alguna agrupación peronista en la Argentina, estuvo en Ezeiza esperando el regreso de Juan Domingo Perón. Y saca chapa de eso. Dice, mi juventud violenta tenía seguridades, dice Jaime Durán Barba. Que, bueno, nos explicó más o menos qué es lo que entiende él por la política, qué es lo que entiende por la campaña, qué es lo que entiende por el electorado. No se dirige a aquellos que están informados, que deben ser, dice Durán Barba, un 10, un 20% a lo más de la población, sino al resto. ¿Cómo? Los que tienen un pensamiento sofisticado, como usted le dice a Van der Kooi, lo ven mal. Pero el que vende choripán, no, parece está bárbaro. ¿Qué concepto de la ciudadanía, de los seres humanos, de los votantes, de la democracia tiene? No ya Durán Barba, digo, quien se deja asesorar por alguien que tiene esta clase de conceptos. Sí, claro. Después en el... transcurrido el programa, vamos, obviamente vamos a hacer referencia a todo lo que generó el famoso artículo ya de Fito Páez en Página 2 y demás. Pero estaba pensando que no es menos ofensivo pensar que el 90 o el 80% de la ciudadanía no entiende nada, no le importa nada. Y a la cual no hay que dirigirse con argumentos. Y no es sofisticada. Y no hay que dirigirse, por lo tanto, no hay que dirigirse a ellos con argumentos. Exacto. Hay que darle imágenes que le hagan sentir cosas. Sí, esa es una parte. Que uno podría decir, bueno, alguien que se dedica a esto profesionalmente lo hace desde una mirada pragmática y entonces no se devanea con posiciones principistas no, por supuesto. O ideológicas y demás. Ahora, también es la función de la política no es solo ganar elecciones. Por supuesto que uno a lo que juega lo hace con el objetivo de ganar. Pero también, y ahí es donde se revela la estatura de un estadista o simplemente de un candidato, cuando hay también cierta pedagogía política en una campaña. Una campaña es propicia también para que no solo la gente vaya y vote, sino para que tenga una comprensión mejor del proceso político, económico, social, histórico y demás. Cosa que, obviamente, con estas declaraciones, Durán Barba descarta de plano. Sí, dice, la gente es así, es medio idiota, y lo que hay que hacer es que vote lo que uno quiere que vote. Exactamente. Y digo, yo creo que está profundamente equivocado Durán Barba. De plano, creo que no tiene la menor idea cómo funciona esto. Sí conoce algunos truquitos de la periferia de la comunicación, que es esto, que es cómo armar una imagen que produzca sensaciones. Ahora, esto no te produce votos. Yo no creo... Digo, vamos a entrar en cuestión de fe, que es lo que yo creo, que es lo que no creo, no, pero me parece que es altamente comprobable que ningún electorado vota en base a imágenes de sentimientos, sino que vota en función de un montón de otras cosas. Creo que incluso el triunfo de Macri evidentemente se debe a un montón de cosas, no a las imágenes bonitas que puede haber despertado la campaña de Durán Barba. Lo llamativo de esto es que alguien que piensa de este modo implica una lógica, que es lo que decías recién vos, Gustavo, en donde cuanto menos informada, más ignorante y menos preparada en términos generales políticamente esté tu masa electoral, más probabilidades vas a tener de ganar y de concitar su favor. Lo cual habla de que jamás vas a tratar de que esa masa electoral esté preparada políticamente. No, y aparte la cuestión Digo esto dentro de la tesis de Durán Barba. Está claro que sí está preparada políticamente la masa electoral, porque si no, no vota. No va, digamos. No te llevan preso por no votar. Me suena un poco a esto del fin de las ideologías, que ya sí, claro. pasaron de moda los discursos demasiado políticos, las manifestaciones de gente, todas juntas. Sí, yo creo que es más antiguo todavía, me parece que esto tiene que ver con las teorías de la manipulación. Pero también hay algo de la idea de que no hay ideologías, que también lo vamos a ver más adelante con otro gran pensador del macrismo contemporáneo, Alejandro Rosin. Sí, claro. Pero digo, me parece que también, obviamente, todo, incluso las virtudes profesionales de Durán Barba, hay que ponerlas en el contexto adecuado. Una campaña con globitos con la frase lacónica casi, sos bienvenido y demás, en el 2001, cuando el país estaba incendiando, no hubiese tenido el resultado seguramente que tiene hoy, en donde hay una bonanza económica general, un bienestar general, y en donde si uno analiza la serie de elecciones que se han dado hasta ahora en distintos lugares del país, hay una tendencia fuerte a ratificar a los ratificar el rumbo, salvo Catamarca, donde hubo un cambio, y que uno podría decir casi un cambio en Chubut, donde Das Neves, que venía arrasando, terminó casi empatando la elección en una, incluso en un escrutinio escandaloso y demás. Muy complicado. Ahora, el famoso viento de cola que la oposición le atribuye al gobierno en términos de hay situaciones extraordinarias y hasta suerte, hasta fortuna a nivel internacional, y que eso sería el secreto del modelo nacional, en realidad ellos, en este caso Macri, también se hace beneficiario del viento de cola del modelo nacional que ha gestado el kirchnerismo, ¿no? Sin duda ese es por lo menos uno de, es uno de los factores, los tantos factores que influyeron en la votación que se dio el domingo pasado. Pero ¿sabes qué? Esta tesis de Durán Barba, ¿tenemos lecturas para este...? No, pero la dejamos para después, porque después... ¿Por qué digo? Porque esta tesis de Durán Barba, ¿sabes a quién le da la razón? Pensar que el 80, el 90% de los porteños... vota sin saber muy vota bien. Vota sin saber de qué se trata y sin importarle, porque solamente compra espejitos de colores sin una pasión real por el asunto. ¿Sabes a quién le da la razón? ¿A quién? A Rodolfo Páez. Claro. ¿Por qué razón no vas a sentir, por ejemplo, algo desagradable hacia una mayoría que te obliga a soportar un gobierno X debido a su falta total de interés en el asunto? Uh-huh. Sí, claro. ¿Se entiende? Le dan más sentido a esas declaraciones incorrectas que han sido tan vilipendiadas. Sí, porque Rodolfo Páez, más conocido como Fito, cantautor rosarino, escribió en la contratapa de Página 12 una pequeña notita donde afirmó que la mitad de la ciudad de Buenos Aires, a quien él le ha cantado numerosas veces a la ciudad de Buenos Aires, que la mitad de la ciudad de Buenos Aires le daba asco, haciendo referencia explícita en su nota a aquella casi mitad que había votado por el proyecto de Mauricio Macri. Esto se entronca, digo, directo con lo que dice Durán Barba. Si se trata de gente que a la que convencieron a partir de no convencerla, sino de mostrarle globos amarillos, pues es absolutamente lícito que alguien sienta esa clase de cosas. Bueno, lo cierto es que ni lerdos ni perezosos, los muchachos mediáticos sacaron sus espadas, desenvainaron sus lanzas y se lanzaron a la casa del Fito. Con regular suerte, Fito no contestó a ninguna de estas cosas, pero es curioso, sobre todo, los énfasis puestos por algunas personas de los medios sobre estas declaraciones de Fito Páez. A ver qué decían. Hey, ¿qué te pasa, Buenos Aires? Es con vos. Nunca Buenos Aires estuvo menos misteriosa que hoy. Nunca estuvo más lejos de ser esa ciudad deseada por todos. El programa va a empezar con una repercusión que tuvo lugar hoy a partir de declaraciones de un artista popular. Es indiscutible que la mayoría de los artistas populares, de los actores, de los cantantes que se expresan políticamente, la inmensa mayoría lo hace a favor del kirchnerismo. Y no es raro escuchar a esos artistas populares expresarse en contra del macrismo. Lo excepcional es que alguien habló muy mal de la gente que votó al macrismo. Habló incluso de asco. A ver, se refiere obviamente Marcelo a Fito Páez. Ah, bueno. A la mitad de los porteños le gusta tener el bolsillo lleno. ¿A costa de qué? No importa. Este tipo de pensamiento no es compatible con la existencia de una sociedad democrática. Cuando se va a este tipo de definición, se anula la posibilidad de la democracia. Y esto es lo grave, porque esto ya pasó en la República Argentina y costó vidas. Estos son conceptos de pensamiento totalitario. Hablo por la aplastante mayoría macrista que se impuso con el límpido voto republicano. Cuando estés así, sácate el diablo de tu corazón. Qué bueno lo de Fito Páez. Con razón a mí me parecía que era un pelotudo. Siempre me pareció un pelotudo, ahora confirmo que es un pelotudo. No se comía tanta mierda. A ver. Es un sistema también de ideologías extremas, digamos, ¿no? Entonces, cuando uno es el dueño de la verdad, quien actúa o piensa diferente, pasa a ser un tipo que te da asco. Una lástima, un gran artista, entiendo que debería estar a favor de la libertad de expresión, pero bueno, una lástima. Aquí la mitad de los porteños prefiere seguir intentando resolver el mundo desde las mesas de los bares. ¿Por qué algunos creen que si se opina distinto o no se opina como ellos, automáticamente son enemigos? Eso es fascismo puro. Vos mejor pagame las cuotas que me debes. No me pidas que me porte cool. Da asco la mitad de Buenos Aires. Hace tiempo que lo vengo sintiendo. Uno es democrático cuando acepta todas las diferencias. No quiero eufemismos. Buenos Aires quiere un gobierno de derechas. Pero de derechas con papeles. Qué duro, ¿no? Todo. Repugnante la carta, igual. Sí, es facho. Empecemos por ahí. Porque, facho. Y sí, porque no está respetando lo que eligió la gente. Macri, usted, Fito Páez dijo que la mitad de la ciudad le daba asco. ¿Usted tuvo alguna relación con Fito Páez? ¿Cómo se llevó en el pasado? Y la vez que lo encontré, fue muy cordial la relación. Muy cordial. Hasta una vez en un avión, que no sé si llegábamos o nos íbamos, pero tuvimos una larga charla sobre la vida, la política. O sea, que alguna vez le dio la mano, se saludó, se dio un beso, algo con Fito Páez. Sí, muchas veces, varias veces. Y en esa hasta le comenté que yo estaba por entrar en política y él me dijo, mira, qué coraje, ¿no? Una cosa así, la verdad que te felicito, que te animes. Está bueno que más gente se anime, pero bueno, yo jamás lo haría, me dijo. Algo por el estilo, pero... ¿Y qué le podría decir hoy a Fito Páez después de estas declaraciones? Que me encantaría saber si puedo hacer algo para ayudarlo con lo que le pasa. ¿Para usted qué le pasa a Fito Páez? No sé, por eso me encantaría saber si hay algo que yo pueda hacer para ayudarlo con lo que le está sucediendo, porque no entiendo la sensibilidad del artista puesta en ese lugar, no la entiendo, porque justamente la antítesis de lo que uno predica, sobre todo cuando canta y lo que dicen las letras de sus canciones, ¿no? Y hay mucha rabia suelta y angustia, nena. Simplones, escondiéndose detrás de la máscara siniestra de las fuerzas ocultas inmanentes de la Argentina, que no van a entregar tan fácilmente lo que siempre tuvieron: la rienda del dolor, la ignorancia y la hipocresía de este país. A mí me da asco Fito Páez, la verdad es eso. Me parece un tipo oportunista, ventajero, en todo lo que se puede subir, se sube. Es una piraña que donde puede te clava los dientes. Rodolfo Fito Páez escribía para Página 12 una notita y despertó las furias democráticas de prohombres de la libertad como Eduardo Feynman, Luis Ventura, Chiche Hellblum. ¿A cuánto está el feldespato, la mica, el granito? Sí. Se está cotizando bien, digo, porque estos muchachos tienen en su cara para hacer fortuna, ¿eh? No, hay un dicho popular que dice que hay que pegarle al chancho para que salte el dueño, para saber quién es el dueño. Si alguien, claro, que si alguien no sabía a quién se refería Fito Páez con asqueroso, porque dícese de aquellos que provocan asco, sí, asqueroso. Claro, asquerosos son Feynman, asqueroso es Ventura, asqueroso es Nelson Castro, asqueroso es el otro Salame, como es el nuevo, la nueva pareja de Bonelli, Alfano, todos ellos son asquerosos y no hacen más que unos. Yo salgo de acá a pintarme la cara de Fito en una remera y, pero claro, pero si mismísimo Durán Barba le dio la razón. Claro, el Durán Barba le da la razón, claro. Es más, le dice, no dan asco, son idiotas, claro, son idiotas, ni siquiera se dan cuenta. Claro, ni te calenté, porque no lo hacen de jodido, lo hacen de imbécil, claro, de ignorante. No, impresionante. decir, digamos que Fito Páez los tiene en más a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires que Durán Barba, por ejemplo. Y prometo, hago una promesa formal acá ante la audiencia de Radio Provincia. No, no es una categoría política que yo use demasiado, pero prometo que no la usaré en el futuro jamás, que es la de fascismo. Cualquier infeliz dice que eso es fascista, no tienen la más puta idea de lo que es el fascismo, o en todo caso, sí son fascistas y aún así no lo saben, como el caso más emblemático que Feynman, ¿no? Eduardito Feynman. Y que por otra parte tampoco saben, tal vez pertenezcan a esas mayorías al de las que habla Durán Barba, porque tampoco saben de qué va la obra de Fito. No, claro. A ver, Fito tiene algunas características. Número uno, es un megalómano importante. Él está convencido que desde su ombligo se puede observar el universo de un modo bastante prístino, ¿no? Sí, que es una característica más o menos habitual en los artistas. En los artistas, ¿no? Claro. Digamos, digo, para ejemplo, Baste un Botón, su primer álbum, cuando tenía 20 años o algo así, el primer álbum que saca se llama Del 63, año en el que él nació. Que sí. Yo tenía un amigo que había nacido ese año y me dice, ¿sí, qué dice del 63? Yo nací en el 63. ¿Qué? ¿A quién le ganamos naciendo en el 63? Igual. Bueno, digo, pero más allá de eso, otras características son un talento y una comprensión y una bronca feroz expresada en sus canciones siempre. Sí. Desde Ciudad de Pobres Corazones, desde este El Diablo en tu Corazón. ¿Qué te pasa, Buenos Aires? Es con vos, dice en el 2000, señores, sí. Sorprendidos. Sí. Señor Macri, que dice, no, lo que prodiga en sus canciones. No escuchó ninguna canción la, de Fito. La otra canción que tiene escuchó un aire. Escuchó una canción de Fito, que sí, alegría a mi corazón. Obvio. Y dijo, obvio. Ah, esto es lo que hace Fito Páez. Obvio, y también esa canción con aire de Lou Reed, Al Costado del Camino. Claro. Bueno, son todas casi vómitos sobre, claro, sobre una realidad que evidentemente. Que no le parece simpática a Fito Páez y a la mayoría de la gente sensata, no le parece muy copada la realidad. Y Fito Páez se encargado siempre de vociferar sus broncas acerca de esa realidad, con lo cual esta nota es absolutamente coherente en sí. Fito Páez. Sí. O sea, si a usted le gusta Fito Páez es un Fito Páez legítimo. Claro. No. Si no le gusta, pues no le va a gustar. Ahora, la operación. Digo, pero no se hagan los que, era un artista que yo admiraba y mirá lo que me dice. No, bueno, no es así. Bueno, también deberíamos dedicarle un parrafito a qué significa el rock argentino, ilustrando musicalmente a la tilingocracia, es decir, a esos 200 jóvenes vestidos de elegante sport con una remerita multicolor. Ni siquiera se ponen las remeras del merchandising, se la ponen al hombro porque en medio les da asquito. Bueno, el rock nacional o el rock argentino, con sus raíces contestatarias, antisistémicas y demás, siendo el telón de fondo de esa fiesta de Punta del Este. Sí, sí, digamos, cooptando, que es lo que le gusta. Y ni hablar, de la compañera Gilda revolcándose en su tumba al uso de una de sus canciones y demás, ¿no? Sí, sí, esto es lo que ha dado estos últimos tiempos, donde todo sirve para todo, donde nadie tiene ningún... Nada tiene espesor, nada tiene historia, nada tiene valores, es todo como una especie de fiesta continua. Que trata de tapar que pensemos, que discutamos. Bueno, que el famoso tema de campaña de Mauricio Macri es un tema de protesta. Arde la ciudad. Bueno, la gente de La Mancha de Rolando pidió que dejen de usarla porque se la ha tergiversado enormemente. Es una canción que habla sobre una desaparición en momentos en que se está disputando la final de la Copa del Mundo del 78. Entonces, totalmente vaciada de contenido y es más, tergiversada hasta la antípoda. Sí, es que, y aparte, digamos, y tergiversada, sí. Y verlo y malizada, verlo, porque digo, poner una canción que habla de una desaparición durante el Mundial 78 al ritmo de globos amarillos y baile en un escenario es casi hereje, digamos. ¿Y usted recuerda el personaje de Capusotto, aquel que presuntamente para ganarse minas se hacía el que tocaba la guitarra y que ¿qué sé yo? El del pullover encima de los ojos. Sí, el que hacía el punteo. ¿Usted sí lo vio a Macri? Sí, sí. Bueno. Macri es yo creo que es una gran fuente de inspiración de lo de Capusotto, ¿eh? Lo de Capusotto es anticipatorio, es un ensayo de ciencias sociales anticipatorio. Y un consejo para Durán Barba y para sus coreógrafos, no le enseñen coreografías tan complicadas a Mauricio, porque ese tipo no sabe bailar, que no baila. Claro. De verdad, suena menos insultante que un tipo tratando de seguir unos pasos que vos decís, ¿de dónde lo saco? Bueno, pero tenemos algo. Baila, la letra, dice uno. Tenemos algo al respecto, no Durán Barba, sino Alejandro Rosisner, que es un filósofo que, a sueldo, como dicen muchos, porque es asesor del gobierno de la ciudad, escribió un artículo en La Nación esta semana respecto de lo de Fito. ¿Qué vamos a leer lo que decía Tiempo Argentino al respecto. ¿Esta semana cuándo lo escribió? El domingo. No, el domingo no, porque el domingo había elecciones. Lo escribió... Pero si no lo escribió el domingo, lo escribió el lunes. Lo escribió el miércoles contestándolo a Fito Páez. Lo de Fito Páez salió el martes. Ah, contesta ese artículo. No, porque escribe uno el domingo o el lunes. Bueno, no importa. No, vamos. Se refería al domingo, dice. Alejandro Rosisner dijo que el domingo ganó la gente normal. Un filósofo y funcionario macrista discriminó a los votantes de Filmus. El filósofo y funcionario pro Alejandro Rosisner volvió a generar controversia luego de que en una columna publicada en el diario La Nación asegurara que en las elecciones porteñas había ganado la gente normal. A ver. Si las elecciones porteñas ganó la gente normal, esto por una simple deducción, los que no ganaron, los anormales no ganaron y los que no ganaron son anormales, digo, esto es... Uh-huh. Con lo cual, si no ganó el 52% de la población porteña, es más ofensivo que lo de Fito, que dijo la mitad nomás. Claro, este se mete con un 2 o un 3% más. Bueno, este mismo... Sin embargo, no escuché a nadie que levantara la voz. No, de ninguna manera. Y este mismo filósofo de la normalidad supo escribir hace 2 años en La Nación, exactamente el 1 de julio de 2009, tras las elecciones del 28 de junio. Recién pasadas las elecciones. Sí. Su especialidad es escribir después de la... Un artículo muy largo, en el cual vamos a leer un pequeño párrafo. Dice, mujer de relinchos, refiriéndose a la presidenta de la Nación, y de mañas. Inestable, furiosa, apenas contenida, mal disimulada, agazapada y dispuesta al salto. Mujer de frases que enrollan y no saben para dónde ir. Porque en ella se mezcla la bronca con la mentira, con el miedo, con el vacío, la chicana política con el desinterés absoluto por los otros. Discursos de soledades, patagónicos, agónicos, cancheros, sobradores, palabras esquivas, altisonantes, sin densidad ni consistencia. Este es solo uno de la cadena de improperios, insultos y demás que le profiere a la señora presidenta de la Nación. Estamos buscando algún otro... No, porque yo tenía más o menos... Dice... Lo de relinchos a lo de yegua montonera, ¿hay alguna... Nada. ¿Alguna metáfora? A ver, dice el señor Alejandro Rosisner, en julio de 2009... Hace tan solo 2 años. A 2 días de las elecciones, las famosas elecciones donde de Narváez en la provincia de Buenos Aires saca 2 puntos más que Néstor Kirchner. Dice Alejandro Rosisner, Cristina se hace detestar. Tendrá algún partidario sincero, algún confundido, pero no debe tener admiradores ni seguidores. El de los CAE es un mundo sin admiradores, es un espacio de súbditos y cómplices, o súbditos que dejan de serlo por un rato, se elevan y después vuelven a caer en la posición de entrega y renuncia. El mecanismo victimizador que usan políticamente es el mismo que debe operar como clave en sus situaciones personales. Es un mundo tenso, sin disfrute, sin amor, y no conviene imaginar mucho los detalles de una vida. Me lo perdí. De una vida en este estilo. Llama especialmente la atención estos días, porque nada. Es una presidenta sin amor, sin ganas de ayudar, sin humildad. Estas cosas decía Alejandro Rosisner en julio de 2009, a pasos de haber sido derrotado el oficialismo. Por escaso en la provincia de Buenos Aires, pero imponiéndose a nivel nacional. Sí, imponiéndose. La primera fuerza a nivel nacional. Imponiéndose a nivel nacional también por escasos puntos. Ya tendríamos que ir a la pausa, pero vale acotar que ayer se conoció una encuesta de Poliarquía, la encuestadora estrella por estos días, la que suele trabajar para el diario La Nación y la que acertó el triunfo de Narváez hace 2 años, y la que le pasó más cerca a la diferencia que finalmente obtuvo Macri respecto del candidato Filmus, en donde dice que en la provincia de Buenos Aires hay alrededor de 60% de aspirantes a súbditos, o a no sé cómo los cataloga, a los que no admiran a la presidenta de la nación, dado que la intención del voto para el gobernador Scioli sería hoy por hoy del 53%, y otro 8% sería para Martín Sabatella, ambos que van a acompañar la boleta de la presidenta de la nación. No se puede decir 53 más 8, 61, sacó 61%, ya está Cristina Fernández de Kirchner, pero habla de una elección que no es difícil ubicarla por arriba del 50% en la provincia de Buenos Aires, en la primera vuelta, lo cual, si bien no cierra la elección, empieza a hablar bastante sobre el resultado que va a haber en tan solo 100 días. Y hablar bastante sobre estas reacciones ante la nota de Fito Páez, que no ocurrieron ante la nota de Alejandro Rosichner, no menos insultante, si ustedes quieren, de un personaje no menos intelectual, si ustedes quieren, y de una... Sí, con una diferencia. Fito Páez no es funcionario del gobierno nacional, es más, no es tan conocida su adesión al kirchnerismo, más allá de haber actuado en los festejos del Bicentenario, lo cual no quiere decir nada más que eso. Porque sí, y con otra diferencia. En la... cambio, Rosiñas es funcionario, sí, cobra salario del gobierno de la ciudad. Y fue compañero de Mariano Grondona en su programa durante un tiempo. Digo, pero hay una diferencia fundamental, y es que Fito Páez, la obra de Fito Páez, pues nos ha alegrado la vida y nos ha acompañado momentos maravillosos, por lo menos buena parte de la obra de Fito, cosa que todavía no ha pasado con la de Rosichner. No, y no da la impresión que vaya a pasar. Pero nos vamos rápido a una pausa, así volvemos con el último tramo. Espacio publicitario. Viví los cuartos de final de la Copa América por Radio Provincia. Este sábado, desde las 15, todos junto a nuestro equipo deportivo poniendo corazón a este encuentro. Por Radio Provincia, la radio de la Copa América. Homenaje al pensamiento y al compromiso nacional. En el Teatro Argentino de La Plata, hasta el 20 de julio, se llevará a cabo una muestra interactiva y didáctica que te permitirá conocer todo sobre aquellos personajes que cambiaron la realidad de su tiempo y forman parte de nuestra historia e identidad nacional. Podrá visitarse de martes a domingo de 11 a 21 horas. La entrada es libre y gratuita. Para más información, entra a www.ellospensaron.com.ar. Buenos Aires Cultura. Gobernación Daniel Scioli. Buenos Aires, la provincia. ¿Cómo somos? Soy Nora Cárpena y vamos a estar a partir de ahora todos los domingos a las 12 o los lunes a las 0 hora, como ustedes quieran, aquí para hacerles compañía. Más al fondo muy otarios. El tema es comprendernos con Nora Cárpena. Todos los lunes a las 0 por Provincia, AM 1270. O no somos nunca más. Uno de cada 100 argentinos puede ser celíaco. Si sos mujer y tenés anemia, diarreas, cansancio, abortos espontáneos, infertilidad, constipación, consulta a tu médico. Podrías ser celíaca. Es un consejo de la Asociación Celíaca Argentina y Radio Provincia. Vivaldi nos dejó un bello concierto de guitarra. Nos referimos al concierto en re mayor que el recordado y virtuoso guitarrista argentino Miguel Ángel Girolet grabó junto a la Camerata Bariloche. Simplemente clásica. Sábados a la 1 y a las 20 por Radio Provincia. Lotería de la Provincia presenta. En las buenas y en las malas. Una tarde con la mejor música. Vení a ver a Valeria Lynch. Buenos Aires se mueve, llega a tu municipio. El domingo 17 de julio, no te pierdas a partir de las 10 horas el mercado popular itinerante y la vacunación de mascotas.

meter gente que no sabe nada, que no va a un debate, ¿para qué? Para que la gente viva, porque claro, como ahora está bien el país, porque hay un poquito más de dinero para gastar, pero no somos tontos, que no se olviden eso. Estoy muy indignada, y viva Fito Páez y toda la gente como yo, que puedo hablar una radio pública y decir lo que se me canta. Un besito. Gracias, muchas gracias, Mirta de la Loma. Bueno, algo que subrayaba Mirta, que nosotros no habíamos dicho entre la cantidad de cosas que no dijimos acerca de esto, y que alguien decía, un artista como Fito debería respetar la libertad de expresión. Bueno, la respeta al punto tal que le ejerce. A ver, doña. Claro. Sí, yo lo escuché en la semana a Víctor Hugo Morales decir que para Fito Páez hubiera sido mucho más cómodo. No, claro. Guardarse la bronca, comentarla tomando un vino con un amigo y decir, che, qué barbaridad, lo que uno suele hacer en privado y demás. No era un momento para que garpara salir a decir estas cosas y demás, y al revés, habla de su compromiso. Esto no quiere decir que uno esté exactamente de acuerdo con los términos. No, es más, uno puede estar totalmente en desacuerdo, claro, con la visión de Fito Páez. Lo que estamos diciendo es, el tipo ejerce un, primero, un valor en el sentido de valentía, al firmar una nota y decir, me da asco. Sí, y me la banco. Okay. Y en este momento en el cual supuestamente hay que rendirle pleitesía a todo lo que tenga algún color amarillo por ahí. Sí, sí, por supuesto. Por otro lado, vaya a saber qué entiende Ventura por oportunismo. No, bueno, la Ventura. Porque si hay algo que no fue oportuno es lo de Fito. No es oportuno una vez que hay un resultado tan contundente salir a cuestionarlo. Sin embargo, desde su sentimiento, desde su percepción, desde su mucha o poca capacidad de análisis político y demás, salió a decir lo que le parecía y le puso la mocha. Le puso la firma y digo, fue tan fuerte que hasta desde el oficialismo tuvieron que salir a despegarse, porque bueno, tampoco es que nosotros... Sí, digamos, pero tiene que ver también con la intolerancia de los medios de comunicación, que rápidamente salieron a equiparar a la opinión de Fito Páez como la opinión del kirchnerismo. Hay títulos de diarios que dicen el kirchnerismo desprecia a los porteños, y cuando uno dice, a ver quién lo dijo, Fito Páez. Es como decir, qué sé yo, el macrismo desprecia a los argentinos o a los santafesinos porque puso de candidato a Del Cel. Bueno, pero eso es cierto. Ah, entonces eso se puede decir. Muchachos, nos quedó un bloque afuera. Sí, bueno, por ser un año nos pasamos más que nunca. Así que, bueno, no es que llamaron ayer y dijeron, che, muchachos, cumplen un año, tómense 2 horas. No era así. No llegó ese llamado. Tenemos que dar el pase a panel de control. Panel de control y después viene el Fobal. Bueno, le damos el pase a panel de control, al Fobal. Ríndanse la ley, decían por allí. Sí, ya nos vamos. Sí, nos rendimos, nos entregamos. Mañana cumplimos un año exactamente, pero no vamos a estar en el aire. Recién estaremos el sábado próximo a la 1:00 p.m, como siempre, con este Nosotros y los Medios. Con el programa número 49, seguimos creciendo y seguiremos analizando las cosas que seguramente en estos 100 días que queda esta elección del 23 de octubre serán muy jugosas, muy llamativas y dignas de ser reflexionadas. Gracias y un abrazo a Javier Lofeu allá desde La Plata, a Martín Gómez aquí reinventándonos en la ciudad de Buenos Aires, a Gustavo Tenaglia y a Perla D'Amuri. Por supuesto, Ivana Casas, Gustavo. Un saludo para Alejandra Paolucci, que formó parte durante muchísimo tiempo de este programa. De este año, así que esperemos que nos esté escuchando y si no, será vamos despedida. A recontra... No. Y si no, será despedida. Nos vemos, nos escuchamos en realidad el sábado próximo a las 13 horas, acá en Radio Provincia, Nosotros y los Medios. No la aguanto más. Juego más.